Campaña radiofónica. Somos iguales y diferentes, bajo la misma piel. ¡Ay! El chico que conocí en internet es tan divertido y cariñoso. ¡Me quiere conocer! ¡Qué tierno! Siempre soñé con verlo en persona. Che, ¿y cuánto crees que vale? Tal vez unos 30.000 pesos, pero también la podés sacar del país. Ahí es más costoso comprar mujeres. No la explotación, venta y trata de personas. Hacete escuchar. No sos un objeto. Prevení. No seas cómplice.